escuchamos al grupo Ramera con el tema Pichy Love, que también está bárbaro, así que les mando un saludo. Lo vi la otra vez al cantante, al Gato de Lima. Están preparando ahí su nuevo disco, así que después van a estar acá con nosotros. Y el Lima no es porque es de Lima la fruta, sino porque está animado. Vale la aclaración. Un saludo para el Gato. Y ahora, contando que hoy le tocaba al Turco, pero por eso, cosa del destino, esas ausencias de Angelito, te trajimos a vos, Claudio, reemplazante, nos vas a hablar de Kosovo, ¿no es cierto? Salud en Kosovo. Salud en Kosovo. Que es casi parecida a la salud en Argentina, ¿no? No hay mucha diferencia. Kosovo debe ser mejor, te digo. Yo me pasé una semana tratando de ubicar Kosovo en el mapa, no pude. Al norte limita con Paraguay. Para mí, como para el norte es con Paraguay. Le mando un saludo a mi amigo, el Turco. Su amigo personal. Si en algún lugar de este planeta alguno está escuchando, o si llega la onda de radio adentro del volcán. Bueno, creo que el tema hoy, bueno, vamos a continuar hablando del tema de la desregularización, las obras sociales y esto que venimos charlando hoy de la destrucción que se está produciendo en el movimiento obrero a través de las políticas del Estado. Bueno, como esto también, como lo marcó hace un ratito Graciela, cómo se tomó la obra social como un punto de inflexión, de quiebre, de ruptura con el movimiento obrero. Es decir, donde pudieron tener un punto puramente de corruptela. Vamos a ponerle este término que ya lo he usado y que me gusta. Puramente de corruptela. Vieja la ley de obras sociales, vieja negociación del amigo Augusto Timoteo Bandor. Todo lo malo del sindicalismo. Y lo sacamos, tomó un poquito de la... de lo que hemos hablado anteriormente. Acuérdense que las obras sociales que se consideran más corruptas para toda la población son las únicas que uno no se puede borrar. Exacto. Son las estatales, es el PAMI, las que pertenecen a distintos gobiernos. Esta nadie se puede ir de ahí. Es decir, es casi como que te metieron en realidad, porque no te metiste, vos fuiste a trabajar y te metieron en una obra social y ahí te tenés que quedar. Pero no pasa así a nivel de los privados. Ahí le dijeron, no, ustedes tienen que abrir, ustedes tienen que dejar la obra social sindical y meterse en una obra social prepaga, donde entró todo el comercio del Banco Mundial. Así que bueno, que esto lo hemos venido tratando en este tema y cómo se venían manejando esto. Hoy específicamente vamos a tratar de empezar con lo que pasa con las obras sociales sindicales, que son las obras sociales más comunes que uno dice, esta es la que tengo porque trabajo. O como decíamos antes, trabajo en tal lado, tengo tal obra social. Bueno, no es raro ni es nuevo que uno empiece a comentar que desde las obras sociales sindicales ha habido un desvío de fondos, como planteó Graciela, hacia algunos bolsillos de algunos dirigentes o algunos arreglos particulares, y esto fue llevando a un déficit de la obra social por mal manejo. El gobierno, cuando ve esto, lo único que atina a hacer es decir, vamos a desregularizar, que dejen de hacer eso, es decir, vamos a tratar de sacarle afiliados, esto fue el mensaje que nos mandó, y así esa obra social empieza a perder poder económico. Pero en realidad lo que el gobierno estaba haciendo era un juego contrario, no le interesaba el poder económico de la obra social, le interesaba sacarlo de la obra social para sacarlo del sindicato. Uh-huh. Entonces, este punto que marcaba Graciela, de que no dejan que algunos empleados se afilien a algunos gremios, o destruir a los delegados de lucha, todo esto tuvo que ver con una política que en salud se manifestó de esta forma, es decir, desde la obra social, un punto fuerte para cualquier afiliado, es decir, yo trabajo, quiero tener una cobertura médica, y si no trabajo también la debo tener. Entonces el gobierno atacó a eso desde los años 90, bajando el ingreso a las obras sociales sindicales y pasándolo a las prepagas, manejadas en general por montos y plata extranjera. No, acá no nació Argentina Salud, no, acá vino Swiss Medical, vino el grupo OSDE, vinieron distintos grupos fuertemente cargados del Banco Mundial con propuesta económica del Banco Mundial para destruir esto. Y a los grupos originales de prepaga desde acá, pues, lo compraron grupos de extranjeros, lo absorbieron bajo esta ley, bajo este consorcio de obras sociales que ellos llamaron, donde le permitían entrar, pero solamente podían salir si demostraban que ese consorcio le estaba provocando un déficit a los bienes que tenía anteriores, lo cual es imposible demostrar. Por dos leyes que hubo en Argentina, que hay en Argentina, se crean las obras sociales sindicales, que es la 23.660 y la 23.661. En su decreto reglamentario, el 576-93, habilita, en cierta forma, a la corrupción dentro de las obras sociales. ¿De qué año son las leyes? Las de las 2360 son del 70 y algo, claro. Y el decreto 576-93 del 93. Claro. En esta reglamentación, y la voy a leer para que no... Pido permiso para leerlo, para no cometer errores. Lea, Villa. En la reglamentación del decreto 576-93, anexo 1, artículo 12, dice claramente: no existirá incompatibilidad en el ejercicio de cargo electivo entre las obras sociales comprendidas en el régimen de la presente ley y la correspondiente asociación sindical. ¿Qué significa esto? Que el mismo que dirige el sindicato puede dirigir la obra social. Y hay un concepto claro, en realidad este decreto debería decir que no pueden cumplir el doble cargo, es decir, declarar la incompatibilidad de cargo al dirigente sindical y al dirigente de obra social. Esto ya es un punto que nos dice que el gobierno habilita a este grupo. No quiero ponerlo a todo en la bolsa porque debe haber alguno que no entra con mala idea, pero sí el sistema lo corrompe. Entonces, esto que marcó Graciela, tengo que ver cómo gano con esto. No pierdo el enfoque social y veo el enfoque económico. Plan de salud actual. Y en el artículo 13 dice: los miembros de los cuerpos colegiados de conducción de las obras sociales deberán ser mayores de edad, no tener inhabilidades e incompatibilidades civiles ni penales. Su mandato no podrá superar el término de 4 años y podrán ser reelegidos. Serán personal y solidariamente responsables por los actos y hechos ilícitos en que pudieran incurrir con motivo y ocasión del ejercicio de las funciones de conducción y administración de dichas entidades. Es decir, acá en realidad lo que tendría que plantearse en este artículo no es habilitarlo a que sigan dentro de la conducción, sino que ese cargo sea terminante a los 4 años, que tengan responsabilidad legal, económica, sobre todo lo que se pueda demostrar en su contra, es decir, todos estos déficits que se pueden presentar y ante denuncia de corrupción, y que no puedan ser reelectos por lo menos por 1 o 2 mandatos posteriores. De esta forma, ¿qué pasa? No se logra la continuidad dentro del manejo de la obra social de aquello que uno puede sospechar dentro de la corrupción. Es decir, al estar habilitado en Argentina, las sospechas no sirven porque los afiliados vuelven a votarlo. Entonces, acá habría que hacer un par de cambios. Por ejemplo, que las obras sociales estén manejadas por afiliados de las obras sociales, que los padrones de obras sociales y sindicatos sean separados, sean abiertos, decimos. Exacto. Entonces, y que estos cargos selectivos sean incompatibles entre uno y otro. ¿Para qué? Para lograr un ente de compromiso y uno de fiscalización. Es decir, yo dirijo la obra social, pero a la vez tengo un sindicato con el cual estoy asociado, pero cada vez me va a estar fiscalizando. No es muy fácil de llevarlo, menos en un país como Argentina. Pero bueno, sería algo casi ideal. Claro, vos decís, la sindicatura quedaría en manos de la comisión directiva del gremio. Exactamente. Entonces, ¿quiénes van a manejar la obra social? Los mismos afiliados. No un grupo político o colocado por un gobierno, colocado por un sindicato, sino directamente desde la elección de afiliados de obra social, llegar ahí. En esto habría que hacer muchos cambios, desde el vamos. Para eso, por ejemplo, separar los padrones, como yo dije recién, y habilitar, con esto de la desregularización, a que toda la obra social, inclusive las nacionales, puedan tener esta opción de desregularización. Aunque ustedes saben muy bien que yo vengo planteando que la desregularización lo único que produce es un desfinanciamiento al sistema de salud. ¿Por qué? Porque lo que le ofrecen a la obra social privada podrían mejorarlo y dárselo a las obras sociales que ya tenemos. Ese es el punto. Ahí está el punto. Entonces, separar estos padrones, permitirle al afiliado, o decirle directamente, se corta la desregularización, las prepagas vuelven a hacer esta medicina de antes y las obras sociales empiezan a trabajar como corresponde. Y no seguir avalando la corrupción y los déficits de las obras sociales estatales como la tenemos hoy en día. Yo no quiero traer caso, pero PAMI, sabemos que todo el mundo dice que está mal, y PAMI es la obra social que mayor beneficios económicos recibe. Todos en Argentina aportamos al PAMI. para que nuestros viejos no tengan atención médica adecuada. Porque esto es así. Lo que pasa es que con este tipo de leyes y decreto terminó siendo la caja negra de los gobiernos. Eso por la un lado. La caja chica, más que la caja negra. Sí, la caja chica fue utilizado, así como yo te doy al gremio esta subvención y esta posibilidad de manejar fondos por fuera del gremio, también te las pido cuando yo las necesito. Es más, las mutuales o las obras sociales sindicales terminaron siendo grandes financieras. Exacto. Entonces, no se ve solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista financiero. Por eso, como vos decís, se desfinancia y se cae todo el sistema público. Exactamente. Esto yo lo había planteado ya el sábado anterior, donde se planteaba el desfinanciamiento de las obras sociales y el incumplimiento de todo lo que vamos a tratar el sábado próximo, que es el plan médico obligatorio. Ah, sí. Este es otro punto álgido que tenemos en la salud, dentro de lo que es obras sociales, dentro de la cobertura social. Me gustaría cerrarlo para hoy y ya dejar la pregunta abierta para el sábado próximo, para ver si alguien está dispuesto a decir esto, si se quieren comunicar con los medios que tiene acá, que Noé lo sabe muy bien y después lo va a volver a decir, si alguien está dispuesto a cargar con esta propuesta del Banco Mundial y destruir el sistema de seguridad social como lo han realizado con las fuentes de trabajo. Esta pregunta yo la dejo abierta a todos aquellos que escucha que tengamos. A ver si alguno... ¿Cuál es el medio de comunicación? Y si quiere responder, entonces hacendanacional@gmail.com o @yahoo.com.ar o @hotmail.com. Vamos a estar esperando entonces las respuestas. Bueno, y contando que ya nos vamos, efectivamente, fue primero de mayo. Y en un momento los trabajadores llegaron a estar 50 y 50. Uh-huh. Se llevaban, de la torta, del ingreso bruto, se llevaban el 50. Bueno, comúnmente en esta cuestión de que tenemos de creer en los mesías, se le indica el peronismo. Y efectivamente fue en la época del peronismo. Ahora, ¿creer que el peronismo le dio porque sí eso? No, porque el 17 de octubre los delegados de base salieron a pelear por sus reivindicaciones obreras que corrían peligro porque lo habían encarcelado a Perón. Y por eso lo condicionaron a Perón y le tuvo que conceder el 50% de la torta a los trabajadores. No fue que Perón era bueno. No jodamos más con los mesías. Fue por esa organización obrera que había detrás que se consiguió ese 50%. No fue una excepción de Perón. Y lo dice un tipo de regambre peronista. Y bueno, y tuvimos esos sindicalistas. Salamanca, Tos, Congaro, Vallese. También tuvimos los Bandor, los Rucci. Pensemos por qué destruyeron el movimiento obrero bueno y quedó el malo con los Lorenzo Miguel. Moyano, que en una época fue combativo y ahora se volvió a funcionar a todos los insectos de intereses. Mi amigo Brunelli. Pensemos por qué y pensemos cómo organizarnos. Qué importante. Y no dejemos que muchos salgan a decir porque nosotros representamos a los trabajadores. No, nadie los representa. Ustedes se representan. Ustedes se tienen que organizar de la base. Y miren los tipos que realmente combaten. Acá en Ciudad Rosario tienen mucho. Sí. ¿Fue Senda Nacional? Hasta el próximo sábado. Nos vemos. Y así pasó Senda Nacional. Hasta el próximo sábado, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional. Las entrañas de la historia.